Imagínate que te llega una carta a tu casa diciendo que que te han conseguido un trabajo de podólogo en Chipre. ¿Por qué podólogo? ¿Vos no sos podólogo? Psicólogo. Bueno, eso. Bueno, pues de podólogo también. Claro, ponele, ¿no? Pero te dicen, vale. Ya empezamos. Bueno, vos seguime, porque. Pero va bien. Que te dicen, vale, te puedes venir, te damos un cuarto para que atiendas psicológicamente a los chipriotas. Me moría de ganas de ser chipriotas en algún momento de mi vida. Sí, ¿no? Y te dicen, vale, pero te puedes traer únicamente de ropa, una mochila, y dentro de esa mochila te puedes llevar un disco Un disco. de metal underground. ¿Qué te llevarías? Y ahora te explico por qué esta pregunta boluda, porque creo que es. Pues mira, voy a aprovechar. Ya lo tenía pensado de antes, pero da la casualidad de que el cantante del grupo cumple hoy 28 años. Me llevaría el Spirit Led de Treasury, que es el segundo disco que sacaron. Mirá vos. Es un disco que. El de los rulos, ¿no? Sí, Bien, el bien. Humberto, es el Humberto. que. Felicidades desde aquí. Soy un gran admirador de Treasury. Es un disco que. O sea, cuando salió Treasury y sacó el primer disco, a mí en sí me impactó porque yo soy muy crítico con ciertas cosas y me resulta llamativo de que, oh, hay una gran escena de thrash en España, sí, pero hay grupos que son todos iguales. Y cuando escuché por primera vez el primer disco de Treasury, dije, hostia, digo, esto a mí me suena distinto. Pero cuando escuché el segundo, yo dije, me cago en mi madre, guilla. Digo, pero esto lo han hecho. Me pareció, no sé cómo describírtelo, me pareció increíble. Para mí es un disco que todavía no me he cansado de escuchar. Y lo escucho y lo sigo escuchando y me encanta. Mira que han sacado un tercero que es muy bueno. O todavía te digo que el segundo, imagino que por el impacto que tuvo para mí y todo lo que yo creo que repercutió para ellos, me sigue pareciendo no mejor, pero me gusta bastante más el segundo disco. Y da la casualidad de que yo siempre me lo quise comprar. Una vez vinieron aquí a los Palacios y tenía dinero o para el disco o para una camiseta. Sí. Y me llevé la camiseta, no me llevé el disco. Y tiempo más adelante salió la típica publicación de Arte Gay Records, que es una compañía que los lleva a ellos, no sé si lo seguirá llevando o no, de Valencia creo que sorteaban un disco de Mew, un disco de Nocten y un disco de Treasury y aparte una camiseta de Nocten. Y dice, simplemente tienes que compartir o poner tu nombre, que yo lo puse. Y al mes, un amigo de aquí de Sevilla, Guille, que a lo mejor lo Oh, conoce, Guille, claro, Guille Sánchez, ¿cómo no? me escribe y me dice, Guillo, ¿qué te ha tocado? Digo, ¿cómo que me ha tocado? Y tengo ese disco en mi casa porque me tocó por un sorteo. No me lo pude comprar el día aquel que vinieron a los Palacios, que fue un año que tocaron dos veces. Tocaron primero en el Palacio Metal Fest y después en el Amocafre, que fue espectacular los dos conciertos. Y me quedé con todas las ganas porque nada más que me pude comprar la camiseta y al tiempo resulta que me tocó en un Te tocó sorteo. también, mira qué Y me bien. encanta. Es un disco que es que de principio a fin no me sobra ninguna canción, no me sobra ningún acorde, ninguna nota, nada. Me parece perfecto. No sé exactamente la gente qué concepto tiene de thrash metal, pero para mí es ese. O sea, ese sentimiento que te genera, tiene una balada o dos dentro del concierto o del disco que diga, que yo considero más o menos balada, tiene canciones que entran, que parece que te van a entrar en tu casa los geos y te van a pegar una paliza, se van a llevar microondas. El microondas, vale. Solo el Hombre, microondas. me El llevo tu resto te lo dejo, microondas. claro. La lavadora te la dejo de momento. Me parece increíble esas partes en medios que tienen ellos que hacen limpio que para mí me resulta muy difícil porque a la hora que yo me pongo a componer con mi hermano muchas veces lo pensamos. Digo, una parte del medio limpio aquí. Yo, pues no nos sale. Yo, pues a ellos les sale y le queda de puta madre. La bajada, la parte limpia, la subida, yo qué sé. No sé qué decirte. Para mí es un disco que me impactó muchísimo. Tuve la suerte de que me tocó por sorteo. Y si me tuviese que llevar un disco de Underground, me llevaría ese. Espero que consideres Treasury y Underground. Sí, claro que A sí, ver si te he claro que contado sí. tanta No, no, parafernalia. no, te hubiera frenado, o sea, me hubiera frenado, o sea. Así que ese sería mi disco después de quedarme sin microondas. En Chipre. En Chipre. Está muy bien. No, viene esta pregunta porque casualmente hace un par de días estaba viendo la fecha, ¿no? Que quede claro que este programa lo estamos grabando domingo 24 de mayo. Y ¿Seguro? sí. Vale. Yo es que Sí, ¿no? Sí. por la calor me dice que es 14 de agosto y me lo creo. Nada, se ha exagerado, se ha 43 grados nada más. Ah, bueno, vale. Perdón. Viene a colación de esto porque cuando vi que íbamos a grabar hoy y la entrevista que íbamos a tener hoy, no pude evitar hacer un repaso de mi vida. y dije, joder, el 24 de mayo del año 2006 estaba pasando mi última noche en Buenos Aires antes de venirme a España. Hostia. Entonces, claro, empecé a hacer un repaso y me acordé que me trajo una mochila y digo, ¿qué discos me llevo? Y bueno, la selección fue bastante complicada. Pero lo que me gustaría hacer hincapié ahora justamente es que si tuviera que volver a Argentina, aparte de cosas que uno a veces no le presta la suficiente atención porque pierden un poco la magia para uno. Pero, por ejemplo, yo he publicado tres libros aquí en España. Sí. ¿Vale? Y la última vez que llegó mi último libro, Ruido Blanco, Libros Negros, sonó el timbre a las 8 de la mañana, abrí la puerta, era un tipo que me dijo, toma, esto es para vos, abrí la caja, vi que era mi libro, dije, uy, qué guay, buenísimo, y me fui a dormir de vuelta. ¿A quién se le ocurre ya a las 8 de la mañana? No, bueno, entonces me acuesto y Raquel me dice, ¿quién era? Le digo, no, es que me trajeron mi libro. Me dice, ¿qué libro? El mío, nuevo, boluda. Y me dice, ¿un libro nuevo? Tuyo. Entonces sí. Digo, mierda, es verdad. Y tú tan claro, tranquilo. Pero el estrés previo de la maquetación, la previa, la distribución, que llegaba, ya estaba empezando a oler un poco esto del encierro, del confinamiento. Entonces, claro, y ahora estamos sentados acá haciendo este podcast, que por suerte está escuchando muchísima gente. Ya te digo. Y lo mejor de que lo escuche mucha gente no es por las boludeces que decimos nosotros ni por toda esta metafísica que se nos ocurre un domingo a las 4 de la tarde en pleno Sevilla con 43 grados. Son las 6, pero vale. Bueno, eso. En tu país, en tu uso horario, en Chipre serán las 4, las 6, aquí no. Y ya está. Y claro, lo que más motiva, ¿no?, es que al compartir esto están escuchando bandas que están haciendo lo mismo, que están trabajando desde lo más profundo del underground e intentando formar una especie de piña para que una música que es original, trabajada y elaborada y de muchísimo sudor, ¿sí?, pueda salir adelante o por lo menos pueda permitirte despuntar un sueño como ir viajar kilómetros y que no te cueste demasiado dinero, porque el dinero te va a costar. Y esto también viene a colación de que estuve escuchando uno de los discos que me traje, fue el 19 días 500 noches de Sabina, pues yo trabajaba organizando conciertos para una banda tributo a Sabina en Argentina también. Estupendo. Y dio la casualidad que anoche también vi que había un tipo transmitiendo un streaming haciendo canciones de Sabina. Y me dio un montón de bronca. Muchísima bronca, porque digo, este pelotudo se pone solo frente al micrófono y a un móvil pedorro tocando canciones de Sabina con una guitarra de mierda que no demuestra el más mínimo esfuerzo ni cambio de nada, y lo están viendo 25 personas en su streaming. Por suerte, Facebook se lo cortó también, lo cual me pone de bastante buen humor. Entonces, si yo me tuviera que volver a Argentina por alguna causa inesperada, que no veo desde el año 2009, me llevaría un disco de Sesno. Porque cuando los vi en directo, de las tantas veces que los vi, me transmitieron una fuerza, un empuje y una garra. Y la anécdota es que era la noche anterior a que el vocalista Gregor Ruiz se casara. ¿Sí? Se fue a Benidorm a hacer un bolo, tocó. Y después fue a casarse. Se volvió y al otro día se casó. Estupendo. Así que cuando vi todo eso, todo ese despliegue, el concierto, bueno, no hubo mucha gente como demás. Y también forman parte de lo que es mi último libro, también como Medicron y como muchas bandas más. Entonces, como hoy es un día tan especial para mí, una especie de nuevo cumpleaños, vamos a arrancar Tres Buitres con Osesno y la canción Despierta, porque llegó el momento de que abramos los ojos y no nos creamos todo lo que nos están contando. imbéciles si no entiendes de qué van. Donde es que saben siempre qué es lo que hay que hacer. Usan la herramienta para poder someterte. Ya les ha caído, ya lo puedes ver. Son todos iguales, marionetas del placer. Todo está podrido, tú vives en él. Ahora es el momento de dejar de obedecer. Elige tu destino. Tienen el control, pueden decidirlo ya. Tu exterminación, renuncia a tu vida anterior. Transmitiendo desde Sevilla, este es el nuevo episodio de Tres Buitres. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, operación, contacto con el más allá, el señor Antonio Medina, grabado en su estudio de grabación. Y hoy, como ya dijimos al principio del programa, cumplo prácticamente 16 años en Sevilla. Y para mí es un honor muy honoroso, por llamarlo de alguna manera. Un honor muy honoroso. De poder estar entrevistando en directo desde Argentina a la señora Silvina Harris. Silvina, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días. Bueno, ¿qué hora es ahí en Argentina? Acá es tarde. Acá ya son casi las 2 de la tarde. Bueno, mucho frío y yo me acuesto muy tarde. Y hoy es domingo, así que más tarde todavía me levanté. Bueno, vamos a ver cómo coordinamos, porque acá son las 6:30. Nosotros estamos con la cerveza, hace 43 grados de calor. Esto no es broma para el que lo esté escuchando, pero bueno, gracias a Dios, a Bill Gates y a los Anunnakis o Anisakis o como se llamen, tenemos el Skype. El Anisaki que tiene, bueno, da igual. Como un pesado, tío. Acá anoche me acosté con 5 grados, así que. No me digas. Para mí, 3. No. Qué envidia. Sí, después estamos. Bueno, Silvina, contanos un poco cómo comenzó tu carrera en la música metal, porque bueno, vos sos uno de los referentes del metal extremo en la escena argentina, ¿verdad? O sea, bueno, eso es la percepción que yo tengo de tu carrera y tu desenvolvimiento en todo lo que es la escena. Eso dicen, que soy como el emblema, no sé si el metal extremo femenino acá, si bien hay otras chicas e incluso hay chicas que empezaron un poco antes que yo, por ahí yo soy la cara más visible y más popular y de acá de mi país, ¿no? Pero yo casualmente no empecé en la escena del metal extremo, yo comencé allá por fines de los 90. Por mi gran fanatismo a Iron Maiden, como de hecho estoy escuchando Maiden ahora, comencé con un fan club. Yo soy presidenta vitalicia del fan club de Iron Maiden Argentina. Ahora está como sin actividad, porque ahora con las redes y todo ya no hay contadas, claro. Ese tipo de cosas. Es como que antes era pasarnos un fanzine. Ahora no, ahora con la tecnología es como que quedó bastante de lado todo eso. Pero bueno, todo ese fanatismo me llevó a producir el primer tributo a Iron Maiden que se hizo acá en el país allá en el 97. 2 de mayo del 97, en el legendario Cemento, que vos lo debés conocer. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue el primer show que produje en honor a Iron Maiden. Se llamaba Tributo a la Bestia Iron Maiden. Y reuní 7 bandas del metal de acá, argentino, todas haciendo temas de Iron Maiden, todas. Me manejaba con una lista de temas, y con esa lista de temas, porque si no todos quieren hacer los mismos temas. Claro. Y eran 7 bandas, entonces todos quieren hacer The Trooper, todos quieren decir Halloween, todos quieren hacer los mismos. Entonces dije, bueno, mira, me voy a reservar algunos clásicos para la banda que va a cerrar, que en ese caso fue Jericó, una banda que todavía sigue estando vigente, ¿no? Y es reservaba 3 o 4 clásicos que todos querían oír, y bueno, el resto de los temas, cualquiera, no importaba qué tema de Maiden, pero el tema de Maiden lo pasaba al resto de las bandas. Entonces de ahí íbamos tachando qué tema hacía cada uno, entonces escuchamos 7 bandas con 7, con todos los repertorios diferentes de Maiden. Nadie repitió nada. Bueno, para esa oportunidad fue un show para 1.600 personas, que no es poco para un tributo. Estuvo lleno, de hecho hay videos, si lo buscan en YouTube, hay una de las bandas que participó en el segundo tributo del 98, se llama Damnation, subió 2 o 3 canciones, se ve la gente, todo. De hecho hay varias bandas como Patán, por ejemplo, uh-huh, subieron un videoclip, que ahí es tomas en vivo de ese tributo que se ven en blanco y negro. Así que yo empecé de ahí, digamos, con el fan club, y ahí ya pasamos a mi primer producción en vivo, o sea, como productora de un show. Bueno, ahí conocí bandas como Patán, conocí bandas como Azeroth, bandas que las conocen porque estuvieron en España. Sí, sí, Azeroth estuvo radicado en España mucho tiempo. Ellos participaron en mi tributo a Maiden. Patán desde el primero, Azeroth en el segundo, que hice en el 98, en el mismo lugar. Y bueno, tanto Patán como Azeroth les había gustado mucho cómo estuvo organizado y producido el show, y me piden si yo me animaba a ser manager de ellos. Así que para el 99 me hallo siendo manager de Patán y de Azeroth. Era manager de ambas bandas. Ese año Patán sale revelación del año y sacan el disco. Y lo mismo pasa con Azeroth, saca su material, que en ese tiempo estaba Diego Valdés cantando, que Diego Valdés ahora también está en España. Ya está radicado allá, y bueno, quedé como manager de ambas bandas, y ahí empecé, digamos, como mi carrera de manager. Uh-huh. Y eso varios años, estuve con Azeroth. Bueno, Azeroth le salió a confirmar con Nemesis Enterprise, que son después con los que hicieron otro disco, y se fueron a España, y el resto de la historia de Azeroth ya la saben, de hecho ya están de vuelta aquí tocando. Uh-huh. Patán sigue. Está ahora con Ícaro, ya tiene como 5 discos, yo tengo relación con los chicos muy bien. Después agarré otro tipo de bandas, estuve con Twilight, que hacen power metal, ellos también están con Ícaro, así que les fue muy bien. Y esto fue hasta más o menos 2004, a los chicos de Twilight los conozco en un tributo a Maiden, que dicen Alcatraz Pub, acá en Caballito, en Capital Federal. Sí. Detrás de la calle Cerval, sí, sí. Sobre Rivadavia. Y bueno, ahí conozco a los chicos de Twilight, que hicieron un tributo a Halloween, porque yo después me encargué de hacer tributos variados, que es lo que se conoce ahora, en un recital, poner varias bandas tributando a diferentes bandas. Así que ahí los conozco a ellos, y también me convierto en manager de ellos, y ellos pegan luego con Ícaro. Así que las 3 bandas están vigentes. Después manejé otras bandas más que se disolvieron por X motivo, pero manejé otras bandas, y ya en 2004, fines de 2004-2005, yo empiezo como vocalista. Empiezo a incursionar en las voces. Yo soy bajista, en realidad. Mira. Años que no toco el bajo, así que ¿por qué? Me olvidé. ¿Por qué? Con lo bonito que es el bajo. El bajo es un instrumento. Bueno, yo fui a estudiar al conservatorio, pero yo estudié guitarra. Yo vengo de familia de músicos, mi viejo, mi papá, mi viejo que me crió, digamos, es chamamecero. Acá es un estilo autóctono, es como música folclórica de acá. Sí, es música folclórica de acá nacional. Bueno, mi viejo es chamamecero, típico santiagueño, es una provincia de acá, de la Argentina, y él tocaba el acordeón y la guitarra. Así que yo me crié entre músicos. Después tengo un tío que era trompetista en una banda de música mexicana. Tocaba en cumpleaños, en todo tipo de eventos. Así que estoy rodeada de músicos. Claro, o sea, no podía escapar. Y en mi casa hubo instrumentos, así que como lo que tenía a mano era un acordeón y era muy grande, me fui a la guitarra. Entonces fui al conservatorio, estudié todo. Pero lo mío, cuando agarré un bajo, dije, ¿what? ¿Qué es esto? Dije, lo agarré y fue amor a primera vista. Lo toqué como si lo hubiese tocado toda mi vida y me encantó. Me enamoré. Normal. Y de hecho, sí, cuando quise armar mi banda, que me puse como bajista a buscar otro tipo de músicos. A buscar baterista, otra guitarrista y cantante. Bueno, ahí fue el primer choque que yo tuve de por qué yo me convierto en vocalista, porque no hallaba una vocalista que cantara lo que yo quería, que era cantar podri, digamos. Podri, dice, ¿no? Podri. Podri, gutural, digamos, gutural. ¿No? La voz rota. Estoy haciendo ahí la primera traducción del día. Estupendo. Vale, pero... vale, sí, sí. Claro. Y bueno, en ese momento yo, bueno, siempre estuve en contacto con un montón de bandas. Y uno de mis grandes amigos fue Pablo Braga, vocalista y líder de una banda de death metal acá que se llama Lobotomy, excelente banda de death metal. Bueno, él justamente ya había sacado dos discos, tocó con un montón de bandas de afuera, y él me decía, bueno, me dice, no renegues más, me dice, ¿por qué tú pensás que yo estoy cantando Lobotomy? Y fui 3 veces por semana durante 3 meses. En 3 meses el chabón sacó esto que han escuchado en la canción. O sea, en 3 meses aprendí, como quien dice, a cantar, a growlear, a escribir y hacer todo. Lo más gracioso de todo, que quien me enseñó nunca tuvo una banda, jamás. Yo te lo nombro, no lo conoce nadie porque nunca estuvo en un grupo, simplemente sabía cantar. Tenía la técnica, pero nunca había experimentado estar en una banda. O sea, es algo que nadie que yo le cuento me cree. Me dice, ¿cómo puede ser que canta tan bien? Porque de hecho lo hizo con vos, de enseñarte. Encima es muy buen maestro. Porque no es fácil explicar qué hacer con la voz. Porque uno se tendría que mimetizar en el otro para enseñarle. Para saber qué siente. Claro, cómo claro. Es que claro, enseñar a vos no es igual que enseñar a otro instrumento. Porque tú estás viendo la guitarra, estás viendo la posición de los dedos, estás viendo si marca bien, pero la voz tú no sabes qué es lo que lleva dentro el otro, eso sí es verdad. Exacto, es muy complicado. Y sin embargo, él nunca había estado en una banda. Entonces es como que yo le agradecí tremendamente. No sabía cómo agradecerle lo que él había hecho. Así que lo más triste para mí de todo esto es que Pablo Braga, en esos meses que yo estuve aprendiendo a cantar, él se fue de gira a Bolivia con Lobotomy y de regreso a Argentina tuvo un accidente fatal donde perdió la vida. Entonces nunca llegó a escucharme cantar. Para mí fue durísimo porque, o sea, fue quien me incitó a hacerlo y bueno, perdió la vida. Le salvó la vida a sus compañeros, pero él quedó en el camino. Fue como anécdota, ya si querés, triste, que él no me pudo escuchar cantar. Pero bueno, acá es como que yo siento como que tengo su legado, porque desde que yo aprendí a cantar hasta el día de hoy, 2020, no paré nunca, porque en ese momento grabé con unos amigos que se llaman Letargo, que la banda no existe más. Salió una posibilidad de grabar en un compilado un tributo a voces femeninas. Yo no tenía banda, yo recién arrancaba, entonces yo no tenía banda. Entonces les comento a estos chicos, ellos hacían thrash metal. Le digo, chicos, ¿no se animan a hacer un cover de una banda? Así, así, le comento obviamente de Arch Enemy, porque era una banda que cantaba una mujer. Me dice, sinceramente no conozco la banda. Me dice, si me pasas algo, me dice, vemos, dale, lo podemos hacer. ¿Cuándo escucharon la banda? Claro. ¿Qué es esto? Me dice, ¿qué me está pasando? Me dice, me voló la cabeza. Me dice, no, what the fuck, estaban, qué bueno que está. Les voló la peluca mal, me dice, dale, vamos a hacerlo ya. Me dice, yo tengo el estudio, dale, después te venís a grabar. Estaban re manija los pibes. Manija era como que estaban entusiasmados. Sí. Estaban re manija. Bueno, grabamos la canción, el compilado no salió, porque no sé qué pasó con la productora. Nunca salió, pero la canción está dando vueltas por el éter. Ni siquiera está terminada, se escucha a mis comienzos de cuando empecé a cantar. Debe estar por ahí dando vueltas. La banda después se disuelve porque uno de los integrantes se fue a Israel, de hecho sigue en Israel, esto fue en 2006 ya, y esa grabación llega a manos del productor de una banda de acá que se llama Climatic Terra, y por ahí la han escuchado nombrar, y dice, ¿quién es esta que canta? ¿Esta sos vos? Me dice el productor. Le digo, sí. Me dice, ¿por qué no me avisaste que cantás? Me dice, yo tengo todo un disco parado con una banda porque no tengo un cantante y los chicos quieren una mujer. Le digo, bueno, le digo. Dije, esta es la mía. Me pasa el material. Le digo, bueno, mirá, le digo, pasame el material de los chicos porque lo quiero escuchar. Cuando escucho el disco, porque ya era todo un, estaba todo maqueteado, como quien dice, pero sonaba como un disco. Era un disco completo sin la voz. Cuando lo escucho, era el ensamble perfecto, la amalgama entre Carcas y Arch Enemy. O sea, para mí era perfecta la banda. Y dije, wow, le digo, ¿y esto? Me digo, ¿y esto por qué no lo sacan? Justamente tenemos un cantante, hombre, me enseñaron a los chicos, por una cuestión, si querés, de marketing, quieren una chica. Y bueno, los pibes escucharon tu grabación y les gustaría saber si vos querés, si te gusta la banda, escucharla, a ver si te interesa participar. Así que bueno, cuando le pegué la escuchada de mi vida, le dije, ya meteme de cajón acá adentro, que me encantó. Así que bueno, de hecho, estuve con ellos, soy autora y compositora del primer disco de ellos, pero yo no canto en ese disco, yo me fui antes. Y bueno, nos fuimos de gira por el país, fuimos soportes de Carcas la primera vez que vino, acá, en 2008, y estuve con 2 años con ellos habré estado, y paralelamente a Climatic Terra está la formación de Betrayer, que en ese tiempo la había armado mi ex novio. Bueno, estuvo en las dos bandas porque él estaba buscando cantante y yo no quería realmente cantar en la banda de mi novio, porque a veces hay problemas. Sí, de convivencia, ¿no? Claro, claro. Claro, bueno, lo pusimos en claro eso, de que ninguno de los dos queríamos, ni yo cantar en la banda de él, ni él quería que yo cantara en su banda. Genial. Pero así que cantaron. A ver, corregime un poco, ¿no? Para hablar un poco más de la escena argentina. Si ves algo que me equivoque o que tenés que modificar, porque es mi percepción, te recuerdo que yo me fui de Argentina en el 2006, ¿vale? Y si bien trabajé en medios, me empujaban mucho más de la parte del rock y el heavy metal, o el metal pesado, entre comillas, clásico. Pero este tipo de metal, ¿no? Como el death, como el black, o ese metal nuevo, entre comillas, que estaba surgiendo, no ha tenido tanta difusión ni tanto espacio en Argentina. Quiero decir, quitando Animal, o Carajo, que también es un poco la mitad de Animal, ¿no? Cuando se fue Corbata. Después este resto de bandas que me están nombrando tenían más complicado tocar, no tenían tantos seguidores y mucho menos difusión, salvo algún que otro programa perdido underground, ¿no? O más o menos va por ahí la cosa, mi percepción, o estoy equivocado. Teníais una banda nacional que se llamaba Carajo. Sí. Bueno. Sí. Bueno, de hecho, Carajo se disolvió hace un par de meses. Maravilloso. Aquí en España existe la Polla Records. O sea, si vamos a seguir hablando de... La polla, claro. Para nosotros polla es una pollita de gallina. Para ustedes es como una mala palabra. Claro, para nosotros la polla es un carajo, básicamente. Es un carajo. Un elemento... Claro, un carajo allá en Argentina no es un pene. Un carajo, bueno. Bueno, da igual. Eso, sí. Que me lío yo. Por suerte, las puteadas son distintas en todos lados, entonces hay muchos sitios de donde agarrar. Es algo fálico allá, acá no. Bueno, a tu pregunta, sí, acá el metal realmente nunca tuvo difusión masiva, sacando una o dos bandas puntuales, como le dijiste, Animal, Carajo, si querés, y bueno, el gran boom fue Rata Blanca. Sí, claro, pero... Rata Blanca fue, creo yo, la cúspide de las bandas de heavy metal argentina en cuanto a salir al mundo. Porque después hay un montón de bandas acá emblemáticas nuestras pero que lamentablemente no cruzaron la frontera. O sea, tuvimos a Hermética, tuvimos a De 8, a Malón ahora. A Malón recién, el año pasado fue a Estados Unidos. Y Malón es una banda que tiene más de 20 años. Claro. Orcas es una banda legendaria también, que también recién ahora fue por el mismo productor, fue a Estados Unidos. Claro. Tren Loco sí pasó la frontera, pero nunca fueron a Europa, siempre dentro de América. Son bandas que ya tienen historia, llenan teatros, han llenado estadios, pero no salieron. Y las pocas bandas que tal vez fueron a Europa son bandas que se bancaron solas, tuvieron una compañía que las avaló atrás. O sea, saltando a Rata Blanca, por supuesto, que sí llegó a España. Todas las bandas chiquitas que tocaron allá, incluso han tocado en el Wokel, son bandas autogestionadas. Por ejemplo, Skintron, por ejemplo. Skintron es una banda de acá y tocó en el Wokel hace como 7 años que está tocando en el Wokel. Sí hay músicos argentinos que están consagrados en otras bandas, por ejemplo, Cristian Vidal. Es uno de los mejores guitarristas que tenemos en Argentina y es el guitarrista de Therion. Claro, Cristian Vidal es guitarrista de Therion. Diego Valdés está ahora allá, está haciendo el Rock of History, está allá junto con otra cantante argentina de metal de acá, que es Inés Vera Ortiz. O sea, ambos vocalistas de metal de acá argentina están allá, están yendo bien en España. Pero en sí, bandas de género en sí, ni hablar de metal extremo no existe. Claro. Para las compañías. O sea, acá se maneja, las compañías apuestan a bandas de rock nacional, o para mí un rock malísimo, en muchas bandas son malísimas, no sé, Tambiónica. No empezamos a nombrar. Yo la semana pasada, cuando hice la apertura, me hicieron una pregunta, no sé, y arranqué a disparar contra Viejas Locas y montones de bandas más de ese tipo de corte rolinga y eso. Mira, si te parece, hacemos un corte aquí, ¿vale? Antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, ya nos metemos un poco más en la escena argentina, hablamos de Sucio y Desprolijo también, un poco del documental y de eso. ¿Qué te gustaría que pusiéramos ahora? ¿Una canción que te gustaría escuchar? Que me guste a mí. Sí, que quiera musicalizar el programa, sí. Bueno, yo soy fanática de Devil Drivers, cualquiera. Dale. Devil Drivers. Dale, buenísimo. Yes. ¿Cualquiera la que elijamos nosotros? O la elija ella, ¿no? Vale. Devil Driver o Arch Enemy. Decime una de Devil Driver. End of the Line. Vamos entonces, para cerrar esta primera parte con la entrevista a Silvina Harris, a escuchar Devil Driver's End of the Line. Thank you. Continuamos en Tres Buitres, el programa número 16, una cosa por el estilo. Estamos transmitiendo desde Sevilla, pero conectados directamente con Argentina. Les recuerdo brevemente que si es domingo nos estás escuchando en asaltomataradiorock.com, si es miércoles en cdmusicradio.com, y después tenemos nuestras redes sociales que son, Manuel, tresbuitres.posca. En Facebook, ¿qué onda que le pones, de verdad, en serio? Es que me has puesto... es que no me esperaba la pregunta. 17 programas, 17. Apunta. Ni para eso. Después te quejas. No vale. Tú tampoco lo has dicho, joder. Nuestro Instagram es prensa.buitrenegro. Y bueno, vamos a enganchar con una parte, aprovechando que está Silvina ahí. Formaste parte, te llamaron, ¿no? Para participar del documental de la historia del metal argentino, que era Sucio y Desprolijo, que lo pueden ver en YouTube. Los que es muy, muy interesante, está muy bien armado. Pero hay una cosa, ¿no? Y ahora me contás ya cómo fue el contacto también. En un momento del documental dicen que, claro, que la policía estaba siempre pegando, que siempre había bardo, había lío, jaleo, ¿no? Que siempre terminaban las cosas básicamente mal cuando era el heavy metal, o los conciertos de metal pesado. Yo estaba en varios de Hermética, donde sí caían los patrulleros a intentar frenar a los pibes que venían de la villa, a los pibes más pesados, ¿no? Pues la música metal en Argentina siempre estuvo muy identificado con los barrios obreros y trabajadores. Pero una cosa... la policía ha pegado en todos los conciertos, no éramos solamente los que íbamos a ver el metal, porque con Los Redondos, quitando a Walter Bulacio como básico, ¿no? que desapareció y se lo cargó el comisario Espósito en la comisaría de Núñez. Después, menos en el único recital que he ido a ver que no me pegaron, fue uno de Fan People y otro de Los Piojos. Después el resto siempre había presión de la policía o había mucho bardo adentro. Pero, por ejemplo, sí he visto más jaleo, más lío dentro de un concierto de La Renga que uno de Hermética. Quiero decir, dentro de un concierto de Hermética, a mí otro pibe que iba a ver el recital, a mí no me pegaron nunca. Entonces, eso no sé cómo lo ves vos o cómo lo viviste, que también sos parte de la escena argentina. Bueno, yo vengo pateando los recitales desde fines de los 90, así que es como vos decís, lo viví con los recitales de Hermética. Y bueno, lo más crudo que pues en ese tiempo también, por ejemplo, los viernes había lo que se dice racia acá. Uh-huh. Los viernes, porque salía toda la cana afuera y te pedían documentos, si no tenías documentos, en cana 24 horas, tenías que venir a buscar a tu mamá si eras menor. Era todo un tema. Ah, qué tiempos aquellos. Sí. ¿Es que cuando te pegamos o cuando eras menor? Los dos. Los dos, bueno, yo cuando iba a ver Hermética era chica, era adolescente, no tenía ni 18 años, tenía 16, 17. Entonces era complicado porque era estricta la policía, pero no, era estricta más que nada con la gente del metal, pero porque uno tenía lo que acá decimos portación de cara. Sí. No le gustaba tu cara o no le gustaba cómo te vestís, adentro, vamos, adentro. Pero yo tengo adentro, pero yo no estoy haciendo adentro, mientras, o sea... Pobre. Sí, no sí. te dejaban ni hablar y se metían adentro por simplemente porque no le gustó tu cara o porque te veían vestidos con cadenas o tachas. Pero sí, era tremendo, tremendo lo que eran esas épocas, para sobre todo para la escena del metal, más que nada del punk, ni hablar. El punk directamente ya no te dejaban hacer el recital porque se lo llevaban antes de que arrancara, porque ya antes había quilombo. Entonces, directamente... no se hacía, o sea, era un quilombo en ese momento. Después, con los años, por suerte, cambiaron las cosas. Y ahora aquí, por lo menos ahora, los recitales de metal son los más tranquilos y los mejores del universo. Y la policía es donde menos trabaja. De hecho, lo vas a ver paradito, casi ni nada, no tienen nada casi en la mano, porque realmente no son muy tranquilos los recitales de metal. Los gordos come pizza, eso sí. Bueno. Le doy paso a mi compañero Manuel para que comience con su sección que tanto se trabaja. Yo iba a preguntar, hombre, ya que usted habéis vivido allí y habéis vivido todo este tema y demás, ¿qué tiene la policía en contra del metal allí? Yo creo que tiene en contra de todo. Yo me imagino en esa comisaría, no sé si allí también lo llamáis, o el cuartel, no sé cómo... La taquería. La taquería. En plan de, oye, hoy toca Sepultura aquí. ¿Qué te parece que si nos cogemos los caballos y nos plantamos allí a ver quién se lleva un palo? Eso es lo que te decía. Ahora cambió todo eso. Ya no pasa más eso. Ahora dicen recitales de heavy metal, es como que la policía va... relajada, porque sabe que no pasa nada. Los disturbios ahora están en otro tipo de escena. Si querés, en el rock nacional, bueno, lo que pasó siempre cuando tocan Indio Solari, de Los Redondos de Ricota, muere gente. Ahí siempre hay disturbios. Lo que pasó con Callejeros, sin ir más lejos, cambió toda la escena de la oleada del metal y de todos los géneros musicales por lo que pasó con Callejeros. Pero no dentro del metal. O sea, los disturbios ahora se están por otro lado. Ni hablar la cumbia, las bailantas, todo eso. Todos los disturbios ahora son en otros géneros que musicales que nada que tienen que ver con el metal. Pero ¿qué pasa? Antes, y hasta no hace mucho tiempo, como dije antes, al metalero lo llevaban porque estaba demonizada la imagen del heavy metal. Estaba estigmatizada con lo malo, lo rebelde, la destrucción. Entonces te llevaban por portación de cara, porque no les gustaba cómo estabas vestido. Porque tu imagen... repele a lo que ellos lo ven como normal y lógico. Y ahora es todo lo contrario. Ahora ves un metalero vestido, un heavy, vestido con tachas y cadenas, ni lo paran. Pero sabe que va a hacer recitales de Maiden, por ejemplo, cuando vino Iron Maiden la última vez. Se agotaron las entradas. Vamos a matar al buitre de dos tiros, como yo digo. Vale, Silvina, yo te voy a ir diciendo preguntas que se contestan rápidas, ¿vale? Por ejemplo, te comento, un cantante o una cantante que te haya influido. Angela Gossel, sin duda, por ser mujer. Uh-huh. Tengo muchos cantantes que me gustan. Desfafara es otro. Vale. Un grupo. De toda mi vida, Iron Maiden. Y porque lo escucho desde el 88. Y si vamos a los grupos nuevos... Arch Enemy y Devil Driver seguramente. ¿Y un grupo nacional? De acá, las dos bandas que me gustaban de acá desaparecieron. Una es Mastiffall y la otra es Lobotomy. Si me pedís un actual, Tres Locos seguramente. Un festival. Me encanta. ¿Qué te guste? ¿Un festival? Sí. ¿Te haya ido? No, que te guste. En general, que te guste. Hayas ido... Bueno, sí, que hayas ido mejor, sí. Iron Maiden todos, pero el que más reservo, sí, como fanática de Maiden, todos, pero creo que uno de los que más me sorprendió, sacando a Maiden, que ya está agobiado, Immortal 2011. Bien. ¿El primer disco que te compraste o que obtuviste? Esperá, porque es disco de vinilo, ¿eh? ¡Ostras! Sí, el Wasp, el primero de Wasp. Wasp. Blanco, anglosajón y protestante. y el cassette de Peace of Mind de Iron Maiden. Los dos. Una manía antes de subirte a un escenario. Hacer ejercicios, hago warm-ups, como se dice. Calientar la voz y eso, ¿no? Sí, ¿qué más? Alguna manía que tenga. No, mayormente hago mis ejercicios. Yo una hora antes ya me recluyo en el camarín y hago mis ejercicios, que no son muchos, pero trato de mantenerme activa, como salir. Junto a adrenalina en ese momento. Sí. ¿El peor concierto de tu vida? La Mogot 2010. ¿Y tuyo tocando? ¿Y tuyo cantando? Mío cantando, un recital que tuve, no me acuerdo del año, porque fuimos 5 veces, que tuve en Uruguay. Estaba muy mal de la voz, y fui igual. Así que fui aplicándome un corticoide y de todo. Y fui a hacer el show igual. Sí, estuve un año en recuperación por un problema vocal que tuve, por un trabajo que tenía en ese momento. Y me fui mal. De hecho, les hice juicio, todo. Porque trabajaba en un bar. Y el bar estaba todo el tiempo: ¡dame una coca! ¡Dame un fernet! ¡Dame! Ahí, ocho horas gritando. Claro. 12 horas los viernes. Y aparte adentro fumaban, yo no fumo, fumaban, ambiente cerrado, ahora no se puede hacer más eso, pero en ese momento se podía fumar adentro. Así que mi peor concierto fue ese, pero más que nada porque yo me sentía mal, Uruguay. Y el peor acá, a nivel banda, la Mosgot 2011. ¿Qué le pasó a la Mosgot? No, a nosotros no fue mal en esa fecha, pero... Y peor banda que yo vi en vivo, sí, que pero decepcionó. Ah, que te decepcionó, que no te gustó. Claro. En la Mosgot, que fuimos soporte, nos fue mal a nosotros, porque no tuvimos luces, no tuvimos retorno. Sí. Nos fue mal con la gente que trabajaba con la Mosgot, que no nos dejaban ni siquiera precalentar en el camarín. Tuvimos que ir afuera y de afuera nos fuimos al escenario. Joder. Fue tremendo. La pasamos muy mal porque subimos muy tensos a tocar. Mm. Ese fue el peor show para la banda. Y el peor show que vi en vivo en una banda, As I Lie Dying. Me decepcionaron totalmente porque no suena ni ahí lo que suena en el disco. Me decepcionaron tremendamente. Nos fuimos, más de uno fue insultando a la banda. Bueno, porque vamos a el mejor concierto, que en el que haya tu mejor concierto. El mejor concierto. ¿El que fui o el que tocó? Como música. ¿Tú como músico? Cannibal Corpse, 2015, Group. Fue el mejor show que tuvimos. Ese. Joder. Y Abbath y Amon Amarth, 2017, que fue el show de despedida que yo hice con mi banda. Ese estuvo llenísimo. Y la gente estuvo de temprano y nos vino a hacer el aguante a nosotros, como se dice. O sea, en resumen, tocaste con Cannibal Corpse, con Amon Amarth, con Lamb of God, con Immortal. Abbath. Arch Enemy toqué tres veces. Tres veces. 2009, 2012 en Uruguay en la Trastienda y 2015 con Alisa acá en el Teatro de Flores. Toqué con Testament dos veces, 2011 y 2015, cuando vino con Cannibal Corpse. Ahí está. Sí, tocamos con varias bandas. Tocamos con Angelus Apátrida en Montevideo. Buenísimo. De hecho, le mandé una foto. Sí, sí, señor, sí. Buenísimo. No, una masa, como decimos acá, recopados los Angelus Apátrida. Son recopados. Y compartimos escenario. Nos llamaron de Uruguay, que iban ellos a tocar. Y nos llamaron para hacer un cartel copado internacional y ahí nos fuimos a tocar a Uruguay con ellos. Tocamos con Children of Bodom también en Uruguay, en un festival. Tocamos con tanta banda que ya me... Ya te digo. Con Arjona, con la banda rusa. ¿Con Arjona? ¿Con quién? Arjona. Ah, menos mal. Digo, no, boludo, porque digo, el audio se cortó, digo... Me tocas con Arjona, no, te cortamos. Arjona, la banda de Maya Scream. Tocamos con ellos. Tocamos con Brujería también. Bueno, yo después invitada toqué de otras bandas que fueron soporte, que fueron teloneros de bandas, y también tuve la oportunidad de compartir con Rhapsody. Me invitaron a hacer dos covers, una banda que tocó de telonero, con Lacrimosa, con Exodus. Amo a Exodus, soy re fanática. Y no, tocamos con bastantes bandas internacionales y con varias hemos repetido. Ya convocados, digamos, con la productora, ¿no? Sí, bueno, bueno, es un poco, claro, muchísimo. Es un poco responde a la pregunta que puede estar flotando por ahí de por qué salís en el documental de la historia del metal, de Sucio y Desprolijo, ¿vale? Porque que tener ese punto de referencia con bandas que nosotros conocemos tanto, que se conocen tanto aquí en Europa, sobre todo, y que tienen, que son bandas de la concha de la lora, por decirlo de alguna manera, estés ahí. Sí. Buenísimo. ¿Qué es lo que ha contado ella que le pasó con Ángel Patria? ¿Que eran copados? Copado, una masa. ¿Una masa que se refiere? Copado. Una persona como bueno. Yo, sí. Un tipo como yo, con esta simpatía, esta alegría, sí. De buen rostro, que, algo así. Ah, sí, claro. Los Angelus que son adorables. Como yo. Sí. Bueno, divino. Son adorables. Divino. Bueno, divino. ¿Qué envidia te tengo ahora mismo? No te haces una idea. Y que yo esté hablando contigo, para mí, yo me estoy quedando así de pequeñito ahora mismo, vamos. Pero bueno, te iba a preguntar, la siguiente pregunta que tenía para hacerte era un grupo con el que tocar, pero es que no te queda ninguno ya. Los repasaste todos. No. Me di el gusto de tocar con bandas que me gustaban. O sea, de hecho, cuando yo sabía que venía una banda que me gustaba, iba, obviamente, porque también como soy manager y productora, iba a la productora y le decía, che, ¿qué condiciones para tocar con esta banda? Ya ahí empezaba a negociar, o sea, al principio era, acá se acostumbra mucho, y está el bando de los que pelean por ello, del no pagar para tocar. No es que pagás, sino que las productoras hace un tiempo te pedían que vendas unas entradas anticipadas para ayudar al concierto, y eso es como que te da el boleto para que vos toques con esa banda. Y obviamente si no cumplís con el cupo de vender esas entradas, tenés que poner la diferencia en dinero. Nosotros nunca nos pasó con todas las entradas. Entonces, el último tiempo ya era diferente, porque como ya éramos conocidos, ya teníamos el disco y todo, es como que yo ya preguntaba qué condiciones para tocar, pero yo ponía las mías. O sea, claro. Todo bien. Yo te estoy ofreciendo a Betrayer para tocar, no era poca cosa que venía una banda importante, porque ya éramos conocidos acá, ya estábamos plantados dentro de la escena. No éramos una banda de primer nivel, o sea, porque no teníamos una compañía discográfica que nos respalde, pero dentro de Lander éramos una banda conocida. Entonces yo ya ponía mis condiciones y se arreglaba de otra forma. O sea, si bien también teníamos que pagar como un derecho para tocar, menos la productora que trajo a Cannibal Corpse y que luego trajo a Abbat y a Mon Amar. Ellos nunca nos pidieron nada, nos invitaron a tocar y éramos el único soporte, siempre. Pero igualmente a modo de retribución, le pedíamos un talonario, le decíamos, che, danos un talonario, te vendemos entradas, porque aparte salía más barato, porque evitábamos los impuestos de los service charge, que claro. Se le dice cuando vos compras un ticket que te compran, te venden de gasto más. Gasto de gestión del orto, eso, claro. Claro, eso debe existir en todos lados, lo del recargo por la venta de entradas. Bueno. Entonces, a mí particularmente me hubiese encantado tocar con Devil Driver, porque soy fanática, pero ya era un gusto personal, pero bueno, no se dio porque cuando vinieron no pudimos. Yo fui a verlos, por supuesto, pero no toqué con ellos. Vale. Bueno, me quedan pocas preguntas ya para acabar. Las que me quedan me las ha pedido él que te las haga un poco a traición. Yo voy aquí a ciegas, ¿vale? Yo voy aquí como un pollo descabezado. No es tres, bueno. Sí, dale. Dice, ¿qué opinión te queda sobre Iorio? Ricardo Iorio. Sobre sus declaraciones y demás. Iorio, en global, ¿no? Porque es Iorio, quiero decir. Claro, Iorio no deja de ser un ícono nacional. Estés o no de acuerdo con él, o esté haciendo lo que esté haciendo ahora musicalmente, es como el... No sé si el papá del heavy metal, pero es un ícono nacional porque fue quien creó a B8, a Hermética, que son dos grandes leyendas que tenemos acá. Después estuvo en Alma Fuerte, que ya no era tanto heavy metal. Como ustedes lo escuchan, Manifiesto no es heavy metal, parece un rock pesado. Uh-huh. Y ahora con su banda solista, y tampoco tiene mucho heavy metal, pese a que hace muchos temas de Alma Fuerte. Es como que reversiona un poco las canciones y suena más a folclore que a otra cosa. No suena tanto a heavy metal. Vale. Pero, no, obviamente hay opiniones encontradas porque estuvo en la televisión abierta. Tiene algunos pensamientos que la mitad está de acuerdo, la mitad no. Puedes estar de acuerdo o no. Con Ricardo lo amas o lo odias. No hay un término medio o te causa mucha gracia y directamente lo ignorás. Claro. Pero no podés pasarlo desapercibido porque sigue siendo el ícono nuestro. Mm. Te guste o no, y pues sí, a mí no, yo no estoy de acuerdo con Ricardo Iorio porque es un boludo con todo lo que dice. No importa, sigue siendo el ícono del metal acá. Y lo vamos a seguir siendo siempre. Mm. De hecho, acá tenemos un grave problema con el heavy metal que no progresa a nivel musical, está muy estancado, porque la gente está arraigada al recuerdo de B8, al recuerdo de Hermética, y quieren que vuelvan esas bandas, y de hecho cuando toca Malón, que es la disolución de Hermética, formó a Malón, y de la otra parte salió Alma Fuerte, cuando Malón se junta a tocar, le piden los temas de Hermética, y claro, tocan los temas de Hermética, obviamente porque son temas de ellos, lo pueden hacer. Y la gente explota, y han hecho los 20 años, los 25 años del disco, de un disco emblemático llamado Fido Argentino, y llenaron un estadio, y llenaron un teatro. Claro. Y la gente que toca por ahí Malón con sus temas, no lleva tanta gente. La gente acá vive de la nostalgia. Ese es el problema por el que no progresa la escena nacional, y me canté de decirlo en todos los medios, y cuando lo veo un argentino vas a decir, vos sos una detractora porque hablaste mal de B8 y hablaste mal de Hermética. Yo no hablé mal ni de B8 ni de Hermética, porque son bandas que yo me crié escuchando, igual que Riff, me encanta, del legendario Papo, mundialmente conocido. Pero yo creo que hay una oleada de bandas excelentes, ahora, nuevas, muy buenas bandas, que no son escuchadas porque la gente vive en la nostalgia. Como me dijo un amigo chileno una vuelta, me dice, ¿saben por qué la escena de ustedes no progresa? Me dice, yo no puedo creer que Argentina, siendo un país tan grande, la Mugod haya metido 2.000 personas, por ejemplo. Y acá metieron 10.000, siendo que es un país más chico. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienen fantasma que nosotros no tenemos. Entonces nosotros todo el tiempo estamos renovando con la música, renovándonos, no nos quedamos estancados en B8, en Hermética, recordando y recordando. Ese es el problema grave que tiene Argentina con el tema del heavy metal. Claro. A mí me estaba recordando lo del Malón este, me estaba recordando a los Cabalera, ¿no? Que ya no están en Sepultura y van por ahí tocando los temas de... Sepultura, de los antiguos que le gustan a ellos. Ahora que has hablado un poco de, ya con esto cierro totalmente la sección del tema de, bueno, que está saliendo ahora, y él y yo lo hemos comentado ya en algún que otro programa, y a mí me encanta porque yo soy muy, muy feminista en todos los aspectos, de cómo la mujer está empezando a tomar cartas dentro de lo que es la escena del metal. ¿Tiene conocimiento o has conocido alguna banda de aquí de España que están saliendo ahora, la verdad? Por ejemplo, como Black Hunter, son grupos donde cantan mujeres. ¿Conoces alguna de aquí de España? No, sinceramente no conozco ningún grupo español liderado por una mujer, pues, ni de metal extremo, ni de metal común. Bueno, eso lo vamos a solucionar. Pues lo vamos a tener que arreglar. Tranquila, porque nosotros estamos enviando un regalo virtual a toda la gente que estamos entrevistando con una lista de temas de bandas europeas, ¿no? Porque es lo que más manejo yo puntualmente para los distintos medios que trabajo. Así que te voy a mandar unas cuantas. Y casualmente de las que estoy enviando, hay muchas, un 75% en el que la vocalista o la guitarrista es mujer. Y no es porque haya sido buscado, sino porque es simplemente material que me estuvo llegando de death metal, metal melódico y bueno, death metal, tengo la camiseta de Devil in You, le mandamos un beso grande a Marta Grimaldi. Sí. Yo bueno, creo que, pues, sí, si no me revienta, a ver, si no la yo creo que te gustaría o por lo menos escucharlo por eso, porque siendo tú el icono que tú eres de mujer del metal allí en Argentina, que escucharas la gente de aquí, yo creo, porque si te gusta Arch Enemy, por ejemplo, Black Hunter a mí me recuerda mucho a Arch Enemy, es buenísimo, o sea que lo mismo, sí. Por mi parte yo ya he terminado mi sección, no sé si tú quieres preguntar algo sobre mi sección. Sí, una pregunta para terminar. ¿Asado de tira o vacío? A mí me gusta el vacío, me gusta el asado con mucha carne. El hueso para los perros, pero me encanta el asado. Vale. Me encanta el asado y aclaro, bueno, si bien como muy sano, no soy vegana, ni soy vegetariana, ni nada. Yo soy omnívora, como dale. Cualquier bicho que para va al asador, es una frase argentina. Dale. Así que a mí me encanta. Igual, mi comida favorita, pese a que yo cocino de todo, es el churrasco. Amo el churrasco a la plancha. Oh. Algo que... No digas, pues no es el mismo. Ah, es que aquí no. También hay churrasco, ¿no? Sí, no, pero no, el churrasco con hueso, el filito de grasa al lado, el bife ancho. Sí, a mí me gusta más la carne, me hago un churrasco, acá se llama, no sé cómo se llama el corte allá, se llama asado americano, o sea, es el corte, es todo carne, y apenitas un poquitito así, o de poquito de grasa, me encanta. Está bueno, muy bien, nuestro programa se ha convertido en Masterchef. Ojalá, eso. Silvina, te pido otra banda para cerrar esta... Me quedé, estoy pensando en... en comida. Estoy pensando en comida, ahora mismo en un bife y comí una milanesa de pollo. ¿Una canción para cerrar este bloque? ¿Algo que te gustaría escuchar? No me pidas Iron Maiden. No. Cannibal Corpse to Iron. O sea, es que, vale, me encanta, porque aparte, si sonamos los domingos a las 3 de la tarde acá en España, que se esté despertando, ponga asaltomatarradiorock.com a las 6 de la tarde un miércoles y de golpe le suene Cannibal Corpse en 3 buitres, buenísimo. Will be relentless. Continuamos aquí en Sevilla, en Tres Buitres. Estábamos escuchando Cannibal Corpse. Estamos entrevistando hoy a tu paisana. Sí, Silvina Harris. Silvina Harris. Silvina Harris, sí. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Entendés todo lo que se dice? De momento lo estoy entendiendo casi todo. Casi. Yo espero que cuando saquemos el programa tengamos la opción de poner subtítulos. Tanto como para ella como para mí. Aunque a mí pocos subtítulos me vas a poner, yo creo. Según, pues cuando te escuchen allá van a decir, ¿este pibe qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¿Qué le pasa a la boca? Te dije al empezar el programa, imito el acento argentino, que seguro no, que no lo hagas. Yo te doy un consejo. ¿Pero por para qué? No me escuchaste por todavía. Una cuestión de... No lo hagas. Pero déjame intentarlo, que me mimetice, tanto mira, como con la invitada como contigo. Antes de que te mimetices, te voy a meter un poco más por la zona sudamericana. A ver qué me vas a meter. No empecé con esas cosas que, bueno, no importa. Da igual. Antes que nada, les recordamos que este programa se realiza gracias a la colaboración indispensable de la gente de lenguasdefuego.net. Correcto. Donde están mandando mucha gente, muchas bandas están mandando correos electrónicos haciéndonos llegar la información que quieren que pinchemos en nuestro programa de radio. Por lo cual, buenísimo. Sí. Porque lo leen en Lengua de Fuego y ya nos lo pasan todo masticado. Tú lo has dicho que yo por menos de 3.000 euros no salgo de mi casa, ¿no? A los que están mandando correo, ¿no? No, porque le iba a decir eso. Ah, bueno, pues nada. No, bueno, da igual, sí. Pero coge la broma, tantos años en Andalucía y no estás tú aquí preparado para... Es que no estuve nunca en Morón de la Frontera. ¿Ahí dónde está la base? Yes. Uy, qué bonito. Te tengo que llevar. Con lo que me gustan los militares. Me encanta, ¿no sabes? Mentira, no. Yo no, por 3.000 euros, 3.500. Ahí está. Bueno, les recuerdo que si es domingo nos están escuchando en asaltomatarradiorock.com después de sufrir una resaca. Esperamos por lo menos ahora que se puede salir de vuelta a la calle. O en cdmusicradio.com si es un miércoles desde las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí dando guerra todo el verano europeo. Todo el verano europeo, pero... Me moría de ganas de decir eso. Ay, Dios mío. Te lo juro, de chiquito... Pero ¿desde dónde vamos a estar dando guerra? ¿De Sevilla o de Huelva? Porque a mí no me ha quedado claro. De Huelva. Ya cierro la boca por hoy. En Huelva hay unos sitios para comer y hay una banda que era de Huelva, pero bueno... ¿Qué me vas a contar? Yo estuve 4 años allí. ¿4 años? ¿Y qué hacías en Huelva? ¿Eras marinero? Estudié una carrera, que es más triste. ¿Por qué es triste? Me cambió la voz porque... Para lo que más servía. Ah, bueno. Para pasarme los domingos enteros hablando con un argentino. Tú, estoy hablando de... Sí, ahora sí lo vi. Y ahora con otra argentina también. Bueno, a mí ni te cuento entonces lo que... Bueno, recordamos que estamos celebrando en este programa los 14 años que llevo en Sevilla y el lunes tengo que volver a extranjería. Llamar por teléfono a que me actualicen los papeles porque no tengo doble nacionalidad. Entonces, no... Y me niego a tener la doble nacionalidad. Sí, tal como está la cosa, hasta sí, yo... Sí, y aparte cuesta carísimo. Te cobran un montón de guita. Pero te cobra un montón de guita el gobierno español y el gobierno argentino. Que quede claro, que esto no es una afrenta contra el gobierno español en sí, per se. No en este momento. Bueno, no, dale. Volviendo con esto, recordamos que por más que haya sido un año bastante complicado con respecto a la situación de este puto virus que estamos viviendo y que no nos esperábamos vivir, o no por lo menos de una manera tan aburrida, porque yo sí me esperaba un apocalipsis, la verdad que esperaba algo un poco más ajetreado, por lo menos. Claro. Y que ir al supermercado fuera una lucha... Porque ya nos olvidamos de lo que pasó con el papel higiénico. ya, ya no nos acordamos de eso. Ya parece que la gente no caga. Ya, y bueno, y yo lo que sí, en verdad, hay una cosa que quiero decir, es que durante todo este tiempo iba siempre a comprar al supermercado más, que está cerca de mi casa, uh-huh. y siempre estaban los mismos, no se enfermaron nunca y aguantaron un montón los pibes. Y yo los pongo casi a la altura de los sanitarios. Tal vez alguien se ofenda por lo que estoy diciendo, pero los tipos, los que aguantaron ahí, los cajeros que estaban ahí, los carniceros, sí, demás, sí, y eso, supuesto, todos los días en su horario, con esa mascarilla del orto puesta ahí, manipulando las cosas, contando las monedas, las señoras que no entendían, la gente que iban de dos para... Todo. La gente saltando de la distancia. Que uno puede estar de acuerdo o no con las medidas, puede pensar que son reales o no, como es mi caso. Pero los pibes tenían que hacer cumplir esas normas y lo hicieron lo mejor que pudieron, la verdad. Que un saludo para todos los que trabajaban en los supermercados. Allá donde estén. Bueno, en tu casa, espero. Entonces, ¿qué les decía con respecto a esto? Que este, dentro de muy poquito, cuando llegue el mes de junio, se va a lanzar en toda Europa un disco de una banda de metal extremo, de death metal chileno. Oh. Se llama Unblessed. Pero que me traes una sección nueva hoy. La Vuelta al Buitre en 80 Mundos. Joder, ¿cómo la cambió el nombre? ¿No era así? La Vuelta al Mundo en 80 Buitres. Da igual. No, lo que pasa... Esa es un poco más épica. Di otra. No, lo que pasa es que está el libro de Cortázar, que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, y es un libro que lo único que tiene es un cuento que se llama Siestas, y después tiene los apuntes de lo mal que lo pasó cuando estuvo en la India. Ah. Y está bien, hay un par de poemas y cosas, pero bueno. ¿Y la sección se llama? La Vuelta al Mundo en 80 Buitres. Sí, La Vuelta al Mundo en 80 Buitres. Lo voy a apuntar aquí, al lado de todas las cosas que tenemos que decir y que no decimos ni la mitad de las cosas. Estaría bien que ahora mismo el que nos estuviera escuchando tuviese una foto de tu libreta. Bueno, de las dos que tiene. Porque tiene dos libretas aquí. Una apaisada con un dibujo en medio apuntada. La otra tiene una cantidad de números que no sabes tú si son los números del bingo o las kilocalorías que se está metiendo el tío en el cuerpo. Y después no digo nada de todo esto. Después no digo nada. Y yo tengo un folio en blanco. En blanco, sí. Con una guillotina, guillotina dibujada. Después sí, eso. Bueno, en resumen, que la gente de esta banda, Unblessed, que va a sacar en junio del 2020, por fin tuvieron muchos problemas para editar el trabajo, tanto en Chile como aquí en Europa, por las situaciones que vivíamos, y aparte porque hubo un problemilla técnico con el packaging y demás. El disco se va a llamar Murdering Hope. ¿Con qué hubo problema? Que no me enteré. Con el envoltorio del disco que no llegaron a tiempo y demás y eso. Bien. Es una banda que lleva muchísimos años trabajando, muchísimo tiempo en la escena del metal. El metal chileno tiene un filo mucho más ácido y más filoso justamente que la escena argentina. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque cuando te pones a investigar un poco en las bandas que hay y en la trayectoria y la cantidad de años que tiene, te encontrás con que hay muchas bandas que tienen más de 20 años escuchando siempre la misma música. Y en una entrevista que le hice al vocalista, el guitarrista, no recuerdo en este momento, porque no lo conocí personalmente y no me quedé con el nombre, ¿no? Con el desenvolvimiento. Es lo que me decía, cuando yo le pregunto, lo que le decíamos también a V, con el solo de guitarra, ¿no? Que era el de Bill, no, perdón, al guitarrista de Eternal Psycho. A Luki. Tenemos yo un caos. Sí, me lío un poco. Con el tema de que le preguntaste, ahora le preguntaste un solo de guitarra, y dijo el de Beat It, de Michael Jackson. Sí. Bueno, este guitarrista fue el que me respondió lo mismo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que escuchando esa música en influencia terminas haciendo death metal? Y el pibe lo que me dijo fue, básicamente, mira, en los 80 la música que había era esa. Claro. Entonces el que diga que en ese momento nació escuchando el gutural y todas esas cosas, miente. No jodamos más con eso de sí, yo de chiquito masticaba latas de metal y Metallica, yo eso lo tocaba de antes, no. Entonces claro que fue a poco accediendo a unos sonidos más extremos y trabajando mucho más todo lo que era el sonido que estaban buscando, ¿no? El disco se va a llamar Murdering Hope. ¿Vale? Y quiero destacar puntualmente una de las canciones que, aparte de ser el primer corte, si me das un segundo mientras lo voy buscando aquí. Se llama la canción Cename, que es sanguinarios, exterminadores, nefastos, asesinos de menores. ¿Vale? Sanguinarios, exterminadores, nefastos, asesinos de menores. ¿Por qué remarco esto? Porque esa sigla, Cename, también son supuestamente la de una organización chilena que supuestamente se preocupa por el bienestar de los menores que están en situación de calle. Sí. Pero llevan unos cuantos años con denuncias acerca de la corrupción y el maltrato a menores que hay en Chile, provocado por gente que trabaja en este sitio. ¿No llevarán sotana? No. Ah, uy, casi. No, pero casi. Porque siempre, evidentemente, una sotana por ahí tiene que estar metida. Seguro, en el medio. Siempre meten. Entonces estos pibes lo que hicieron fue titular hacia la canción y que el corte de su disco sea este tema. Entonces, claro, si vos sos chileno y ves Cename, sabés a qué se refiere. Entonces están poniendo todos los huevos al asador, como diciendo, loco, está pasando esto, están abusando de menores, están maltratando a menores en los centros que deberían ser para intentar de reinsertarlos en la sociedad. Sí. Y eso, sacaron una canción con letra en castellano y en el vídeo viene subtitulado para que quede claro lo que están hablando con tal de denunciar esta situación que está pasando. Esto para mí merece un cuadro de honor, un cuadro de oro. Pero desde el desconocimiento, porque yo no he pasado por allí todavía. Sename es una asociación muy grande a nivel nacional chileno. Es una entidad gubernamental. Es como una secretaría. No quiero ofender a nadie. Sería como unos servicios sociales aquí. Son unos servicios sociales, claro, vale. Claro, totalmente. En el cual supuestamente el Estado debe preocuparse de los menores que están en situación de calle, situación de abandono o situación de riesgo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que espero que sí, tampoco se ofendan la gente que me esté escuchando en este momento, pero en Sudamérica multiplican lo que podemos encontrar en Europa. ¿Vale? La verdad es la verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa ajeno a todo esto, pero con referencia a que nadie se ofenda, yo me estoy dando cuenta estos días con todo lo de la pandemia, los partidos políticos de derecha que tenemos y demás aquí, que el que quiere ofenderse se ofende. Mm. Y si el río suena, porque así que Sename. Te voy a decir lo mismo que le digo a la iglesia. Los niños no se tocan. Tóquense ustedes, queridos. Totalmente. Pero no toquen a los niños. Bueno, ¿ves? Estos son el tipo de bandas y el tipo de actitudes. Porque... Pues me parece muy bien. Claro. Y que se la estén jugando de esa manera. Claro, por eso... Ole estos huevos chilenos. Ahí está, totalmente. Si se meten en internet, en YouTube puntualmente, hay un documental, un DVD... bueno, que era un DVD que iba a salir en el paquete, iba a estar a la venta, pero eso lo pusieron gratis en internet para decir, bueno, como no lo podemos editar y hay mucha gente esperándolo, lo vamos a colgar y lo regalamos en YouTube. O sea que también están poniendo parte de lo que iba a ser un ingreso para que ellos pudieran seguir creciendo como banda. Dentro de poco va a empezar a sonar en varios medios españoles, sí, y europeos, porque el death metal que hacen tiene una calidad que está al nivel de cualquier banda. Global, por llamarlo de alguna manera. Claro. Así que si te parece bien, para cerrar esta sección en la cual hemos dicho tantas cosas, vamos a pinchar a la gente de Unbless desde Chile con la canción Sename. Dale. Continuamos en Tres Buitres transmitiendo desde Sevilla, una calurosa Sevilla de 43 grados. Vos sabés que, boludo, no dijimos nada de lenguasdefuego.net, que es la revista que está apoyando este, pues este programa. Qué mal, qué vergüenza. Muy mal. Vos con tu camiseta de tu banda, claro, vos con eso sí, después el resto. ¿Y tú con la de la tuya? No, ojalá fuera de la mía. Estoy negociando ahí con Devil in You para que me contraten para tocar los toc-toc. Bueno. Pues vamos a nuestra afamada sección intitulada Buitre Ciego. A mí, Silvina me ha pasado unas anécdotas, las cuales yo contaré de la forma que han ocurrido o no. Y Manuel deberá averiguar si son ciertas o no. O no, ¿vale? Veremos a ver que me vaya a colar. Vamos a la primera. En un concierto sí. de black metal, en Argentina, evidentemente, la banda era Immortal. Silvina Harris iba con su banda también a tocar el soporte. Vale. Pero la gente no quería que fuera Betrayer. La banda que tocaba black metal no quería que fuera Betrayer. La banda Betrayer no quería tocar en esa fecha. Nadie quería que ocurriera. Y al final el bolo fue un asco. El concierto fue un asco. ¿Verdad o mentira? Qué mal sabes mentir. Qué mal se te da. Mentira. Mierda. Silvina, ¿le contás la anécdota de cómo fue todo eso? Sí. Fue muy loco esa fecha porque era la primera vez que Immortal venía a la Argentina y yo soy hiper fanática de Immortal. Amo Immortal. Dije, yo tengo que tocar ahí, tengo que tocar ahí. Hablo con la productora, dice, bueno, lo evaluamos, y había otra banda, amiga, que esa sí era del sello, que se llama Matan S.A., una banda de death metal old school de acá. Y con Betrayer nosotros hacíamos group metal. Nada que ver al black. O sea, si bien teníamos algunos pasajes, no éramos de todo black. Claro, cuando se anunció que éramos los soportes de Immortal, la gente explotó. Solamente los black metal true. Dijeron, ¿cómo van a poner esas dos bandas de soporte? Disculpa, no, una cosa, una cosita, Manuel. Los Black Metal True. Los Black Metal True. Son los seguidores de los fanáticos del Black, ¿no? Los verdaderos Blackers, los que tienen sí, el claro, sentimiento. Claro, claro. Lo he entendido. Claro, ¿no? No, pero eso no es porque, bueno, quiero decir, no, pero que me gusta ese término de, sí, sí, sí. Black Metal True. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Seba, soy Black Metal True. ¿Y vos? Ah, bueno, son esos, viste, que cerradísimos, bien, sí. Cajón. Bueno, no querían saber nada. De hecho, nos llegaban insultos, tanto a Matanza, como le decimos nosotros, como a nosotros nos llegaban insultos que no nos querían. No querían saber nada con ninguna de las dos bandas. Es más, dijeron, ¿cómo puede ser que en toda la gira latinoamericana Immortal puso soportes de black metal y acá no? Dijo, bueno, condiciones de la banda que en Argentina no quieren tocar con bandas de black. Y ni bandas Scorch Paint, o sea, bandas que se pinten, no querían saber nada. Bueno, estuvimos hasta el día del show que ninguno de mis compañeros quería tocar en la fecha, no querían saber nada, porque dijimos, vamos a salir a tocar y nos van a tirar con todo, nos van a escupir, nos van a tirar con vasito, con lo que sea, con una zapatilla, nos van a buchear. A tirar no heces. No tenemos que tocar, claro, nadie quería tocar en la fecha, ninguno de mis compañeros, yo sí. Claro, tú sí. Y yo lo hice. No va a pasar nada cuando salgamos a mostrar lo que hacemos, como me dijo una vuelta un flaco. Vos comés metal y cagás cadenas, flaca. Me dice, vos salís y abrís la boca. Me dice, y la gente se va a quedar. Sí. Además, lo mejor que han gritado fue Goro. ¡Goro! ¡Aguante Goro, loco! Me dijeron, ya está. Dije, me encantó. Dije, bueno. Yo quiero tocar y voy a tocar. Estábamos atrás del escenario ya a punto de salir a tocar. Mis compañeros me decían, la puta madre, mirá en el quilombo que nos metiste, no quiero salir, no, nos van a matar. Salieron todos tensos y no querían saber nada con salir, pero ya estábamos ahí, ya estábamos en el baile, había que bailar con la más fea, pero había que bailar. Encima salgo y abro un poquito el telón. Y estaba lleno de gente. Dije, wow, dije, está lleno. No, la puta que lo parió, dije, está lleno. Bueno, salimos, una tensión, se abrió el telón, la gente estaba así. Nada, ni se inmutaban, los trucos había muchos pintados. así la pose, ¿eh? Empezamos a tocar, teníamos un par de fanáticos que estaban adelante que empezaron a agitar. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que empezó a agitar al resto, porque tocamos el primer tema, nada. Por lo menos por respeto nos aplaudieron, no hubo abucheo, nadie nos escupió, nadie nos tiró nada. Para el tercer tema ya tenías una pequeña olla ahí agitando y estaba todo bien. Para el último tema ya estaban todos haciendo pogo y algunos de los que estaban adelante se sabían las canciones y empezaron por lo menos a corear, empezaron a saltar, todo. Una fiesta el recital, una fiesta. Terminamos de tocar porque se nos acabó el tiempo, que nos dieron que eran 30 minutos. Y viene el stage manager y dice, chicos, me hace así, toquen uno más. Le digo, ¿seguro? Le digo. Me dice, dale, dale, me dice, toquen una más. Y me dice, mirá la gente, porque estaba la gente copada. Tocamos uno más, que encima era un tema medio rockero de la banda. No sabés, fue una fiesta, toda la gente nos aplaudieron, agitaron, faltaba el aguante de Megadeth, que no tenía nada que ver, pero faltaba eso. Y estábamos completos, y nos fuimos con todos los honores, con todos los honores. Una fiesta que empezó mal parida, por 8 meses, fue lo peor que nos pudo pasar. Terminó siendo una fiesta y terminó bien. Gracias a Dios y a todo lo del universo y a Jebus y a lo que vos quieras, fue una de las mejores fechas que tuvo la banda. Pues menos mal que te hicieron caso. Bueno, menos mal, porque querían bajar. Estaba una semana antes que querían cancelar el show por todas las puteadas que nos comíamos de los true. Claro. Dije, va a tocar, hay que salir a patear culo, porque si no ustedes no están seguros de lo que están haciendo. Yo claro. Estoy segura de la música que hago con mi banda y sé que les va a gustar. Y de hecho les gustó. Claro, buenísimo. En ese momento teníamos... alguien que estaba medio como ayudándome a manejar la banda porque ya estábamos como sobrepasados de fechas y todo, dijo, chicos, después de que tocaron acá y los aceptaron, ustedes pueden tocar con cualquiera. Y ahí, bueno, ahí vino mi segunda revancha con bandas que con una banda que el público bastante jodido, que es Cannibal Corpse. Qué bueno. Mucho más adelante vino Cannibal Corpse. Bueno, vamos a la segunda para ver si empatamos por lo menos. Concierto. Silvina toca, canta, etcétera. Era un concierto con Arch Enemy, ¿vale? Y en un momento la llama el manager y le dice, vení que te voy a presentar a la cantante de Arch Enemy, que se me fue el nombre ahora, ¿no? Ángela. Ángela, ¿no? Te voy a presentar a Ángela. Pero trata de no ser muy efusiva, ¿vale? De decirle, hola, ¿qué tal? Y miau, y te vas, ya está. Uh-huh. Total, que Silvina la conoce a Ángela y en un momento, aparte de toda la adrenalina, ella haber tocado, ella vestida de cuero, toda luqueada y demás, toda sudada después de un concierto, todo, ¿no? Evidentemente, la ve, va, la abraza, toda, le da un beso y se pone a llorar. ¿Verdad o mentira? Verdad. Es verdad, miento como el orto. La última que hago. No. Es muy fan de Arch Enemy, yo me lo creo. O sea, si a mí me pasara con alguna banda de estas que admiro, seguramente estaría allí temblando. Contala vos, Silvina, dale. Es verdad, terminamos de tocar, nosotros teloneándolos en el Teatro de Flores en 2009. Ya ellos habían venido en 2007, pero ahí no tuve la oportunidad. De hecho, bueno, yo tuve una amistad de hablar seguido con Mike Amott en 2005, 2006, y empecé a hablar con él. Y de hecho yo es como que hice el nexo para que ellos pudieran venir acá. En 2007 voy al show, los veo, pero no tengo la oportunidad de verlos, de conocerlos. Y en 2009 ya somos teloneros. Termina el show, tal cual como dijo Seba, me llama el que los trae, que es aparte amigo mío, me dice, vení, porque si no la conoces ahora a Ángela, no la vas a conocer más. Porque no quiere saber nada con nadie, con la gente. O sea, así como la ven es muy... no sé si es fóbica la palabra, pero no le gusta estar mucho en contacto con la gente, en realidad. A nadie, bueno, a mí tampoco, pero bueno. Claro, entonces me lleva al show y me dijo tal cual Seba, me dijo, estás re sudada, me dijo, recién terminaste de tocar, tratá de no abrazarla, no seas muy efusiva con ella porque no le gusta y encima tiene que salir ahora a tocar. Claro. Bueno, le dije, claro, cuando yo la vi, me la mostraron, encima a mí de 1.5 metros como yo, dije, y me emocioné y me puse a llorar, como si hubiese visto a Ricky Martin como tal adolescente, me puse a llorar, sí, ay, la abracé, y bueno, lamentablemente no tuve la mejor devolución, porque me vio como que me vio llorando y hizo, Oh, otra más. No es muy amable, esa es la verdad. O sea, no es como que no me gusta decirte sortiva, o sea, mala onda, pero es como que sí. Claro, tú también considera que ella está previa a un show, que a lo mejor está un poco tensa, que está, claro. Era más que nada saludarla y sacarme una foto, nada más. No la iba a invadir porque la sé cómo es. Entonces, bueno, veo como que me puso cara fea y, bueno, me saqué la foto que estaba, que pones en Google, Rina Harris, Ángela Oso, y aparece primero mi foto con ella y se me ve la cara. De hecho, la foto está arreglada, la tuve que retocar porque se me ve que estoy llorando. Entonces, la foto porque, digo, como él me dijo, no, sacate la foto ahora, ya, porque te tenés que ir. Me dice, hacete humo porque no quiero saber nada con nadie. Así que, bueno, me saqué la foto. Y esa fue la anécdota, pero sí, me puse a llorar de la emoción. Realmente fue con una de las pocas personas que me puse a llorar cuando la conocí en persona. Qué bueno. Como fan de Arch Enemy que tú eres, fanática por lo que estás diciendo, una pregunta clásica que te haría cualquiera. ¿Angela Glasgow o Alisa Whiteblues? No me gusta Alisa ni un poco. No la puedo ni oír, ni escuchar, ni ver. Joder, pensé que ibas a ser un poquito más diplomática. Bueno, esta es un poquito más, ¿no? No, ¿para qué? O sea, ojo, quiero aclarar una cosa. No es mala vocalista, Alisa. No es para Arch Enemy, no lo es. No tiene los huevos, los ovarios, el poder, la agresividad, la escena. Y así puedo seguir que tiene Ángela. No la tiene. De hecho, cuando salió con Alisa, dije, sí, será linda, una cara bonita, una cara joven. Eso se llama marketing, está todo bien. Claro. De hecho, Ángela está manejando la banda, pero vocalmente no le llega ni a la mugre de la uña del pie a Ángela. Estupendo, no. Te quedó claro, ¿no? Sí, anotaste. Sí, lo tomo, me ha quedado clarísimo. No, de hecho, yo tengo un tributo a Arch, que lo tengo desde el 2012, y tengo que hacer canciones de ella, y me gustan las canciones, pero yo lo canto como si fuese Ángela, no lo canto claro. Como ella. Me gusta más Johan Liva, que de hecho es un amigo y ha participado en el disco de Betrayer, pero Johan Liva, pero no me gusta Lisa ni un poco para Arch. Bueno, mira, te voy a hacer una última pregunta, ya que estamos, perdonado, ¿no? Bueno, que sí. Esto no te lo avisé, pero es que no lo puedo hablar con nadie de la escena argentina. Yo trabajé en medios en Argentina del 94 hasta el 2005, más o menos, que me vine para acá, para España. Y aquí en España vi una cosa que a mí me rompió mucho las pelotas, ¿no? Aparte de que me dolía que todavía veía que los Fabulosos Cadillacs sacaban otra vez un disco. Yo, fanático de los Cadillacs de pendejo. Que los Piojos se separaban, que Baiano, que esto y aquello demás. Pero en un momento veo que aparece Pablo Lescano saliendo en el medio con todos ellos, como integrando a la cumbia dentro de un movimiento que, vale, yo no soy nadie, pero sí, como hablábamos al principio, los que nos hemos cagado a palos para disfrutar del rock, de golpe, que te metan a la cumbia y se le rinda tributo al desprecio, que sobre todo al desprecio de la cumbia de Pablo Lescano, ¿no? Que está muy cerca de las letras del reggaetón, para que me entiendan los que son españoles y que no se han vivido esto, ¿no? Del bastardeo de la mujer, de la minita, borracho y todo bien. ¿Cómo te sentó eso? O sea, a mí me sentó fatal, me deprimí un montón y creo que eso fue el empujón que me hacía falta a mí como para meterme más todavía en el metal extremo, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste vos, que sos parte de la escena, que laburaste un montón también por todo esto, que de golpe te metan en la rock and pop a Pablo Lescano tocando ese pianito de mierda con los Cadillacs gritando wiki wiki? Concha tu madre. No soy muy adepto a escuchar radio, sí, obviamente en su momento era oyente de la heavy rock and pop, como muchos nos quedamos, incluso Berea, claro. Alejandro Nay, César Fuentes Rodríguez, que pasaba metal. Entonces, para mí, de golpe y porrazo, que me digas que Pablo Lescano está en la rock and pop, para mí fue un sacrilegio total. Y teniendo en cuenta la carga de letras que tiene esa música, uh-huh. Y viste vos, denigra bastante a la mujer. O sea, la mujer es como un tesoro que hay que cuidar porque somos pocas. Y para ellos las bastardean directamente, son un objeto para usar y desechar. O sea, hay una brecha muy grande, es abismal. O sea, están muy emparentadas con la letra, como dijiste, que la mujer es un objeto, es sexual directamente. No es valorada por nada de lo que haga. O sea, solamente para mirarla, para seducirla, garcharla y desecharla. Básicamente. A mí me cayó mal. Porque yo realmente, como hablando mal y pronto, me rompí el orto por llegar a donde estoy. Pero yo lo hice por mérito propio, porque yo laburé duramente para hacerle ganarme un lugar en la escena. Yo no tuve que salir a pedir favores sexuales a nadie para estar donde estoy. Lo hice laburando porque sé metal, porque conozco la escena y porque laburé con la escena. Y laburé en un ambiente meramente de hombres. Y los metaleros mismos me han respetado siempre. No tuve problema, ni tampoco me han discriminado por ser mujer. Entonces imagínate que para mí es un golpe duro que venga un boludo como Pablo Lescano, que será quien será. Para mí no es nadie. O sea, para mí me parece un boludo atómico que denigra tanto la imagen de la mujer, como lo hace él, y todos sus aliados, si querés, no solamente de esa música, del reggaetón también. Que esté en un programa de rock tan emblemático o en una emisora de rock, me parece una falta de respeto, no solamente a la mujer, a toda la escena. Silvina, muchísimas gracias por tu tiempo. Como te dije, vamos a quedar en contacto porque aparte de esta entrevista voy a ir escribiendo un par de cosas tanto para Lenguas de Fuego como para otros medios de aquí de España acerca de tu carrera en el metal y te voy a ir tirando también un poquito para ir ampliando un poco el espectro. Como te decía al principio, te vamos a enviar un regalo virtual, que es un libro de poesía, una lista de reproducción de música de bandas que han editado trabajo entre 2019 y 2020. Y no te rías, vos sobre todo siempre te reís, te vamos a enviar una consulta de tarot, ¿vale? Online, de la gente de tarotmetallico@yahoo.com, le vas a poder hacer la pregunta que quieres, esto le van a responder sin ningún problema, aunque él no esté de acuerdo, porque yo no digo que no esté de acuerdo, pero tu actitud corporal es demasiado y eso. Joder. Así que nada, Silvina, muchísimas gracias por tu tiempo, seguimos en contacto. No, la agradecida soy yo por darme el espacio, de darme a conocer. Porque seguramente allá no me conoce mucha gente, vos me conocés porque sos de acá, pero bueno, los invito a Silvina Harris, me buscan en Instagram, en Face, hay videos en YouTube, me siguen, me preguntan, me hablan, yo siempre saben que soy copada y hablo con todos. Buenísimo. Y que tanto vos también me quieren agregar. Lo haré. Un placer, Silvina. No, el placer fue mío, estoy muy contenta, y bueno, deseándole a todos que pase toda esta locura y que podamos hacer fechas e ir a tocar allá y ustedes vengan a tocar acá. Ojalá. Ya sabés, te comprometo que los traigas acá a Argentina. Dale. te tomo la palabra. Dale, si te parece, cerramos la sección con la banda Matanza, ya que estamos hablando, Matan S.A., ¿vale? Y mamá, ¿dónde estás? Lo que estábamos escuchando era la banda argentina Matan S.A. para despedir la gloriosa entrevista que le hemos hecho a Silvina Harris en un día que yo me siento muy, pero muy orgulloso de estar en España. El orgullo patrio. Orgullo patrio. No sé ni dónde, ni soy argentino, no sé nada. Lo único que sé es que me lo paso muy bien y me mola mucho estar haciendo tres buitres porque estamos apoyando un montón a la escena. Y quiero aprovechar para decir dos cosas, justamente. Estamos hablando en muchos sitios y a medida que compartan, no tiene que ver con que escuchen las boludeces que decimos nosotros, puntualmente las tuyas. Pero lo que sí tiene que ver es que con las bandas que vamos pinchando se va conociendo un poco más la escena. Porque por suerte el metal extremo y el metal underground está comenzando a hacerse una especie de barco. Me imagino un barco rompehielo pequeñito que va partiendo montones de glaciares. Y acá hay Weasley mostrando con Leonardo DiCaprio Titanic. Eso, no te sí, sabes. Pero al final no. Bueno, nah, igual. Ella se salvó. Me importa sí, él no. Me importa no esto, entiendo cómo no cambiar la tabla. Bueno, novedades antes de irnos. A partir de esta semana o la semana anterior, todavía estoy un poquito perdido, la gente de asaltomatarradiorock.com nos ha dado un regalo porque les gusta tanto las cosas que decimos como las cosas que hacemos con la música que pinchamos, que nos han dado una hora para musicalizar con la música que suena en tres buitres. Oh. O sea, vamos a tener una hora durante la semana para poner el metal underground. Vamos, no, voy. Ah, sí. Esto es tuyo nada más. Tú ya, bueno. Ya vas a volar en solitario. No. Solitario. Nunca ahora me hiciste a mí la pregunta del buitre Mustaine. Del buitre que mató Mustaine. Es que tampoco no sé qué instrumento vas a tocar tú. No, pero podría ser en un programa de radio. Ah, ¿y a quién vas a contratar? Marta Grimaldi y Teddy. Los dos de Devil in You, ya está. O sea, que a mí me elimina ya del tirón. No, si vos me estás eliminando. La pregunta era, imagínate que vos y tu hermano dicen, nos vamos, te quedas fuera de tres buitres. Yo ya lo tengo pensado hace un montón de tiempo. Es más, a partir de la semana que viene, no vengas. Bueno. me lo estás haciendo tú a mí. No, qué va. ¿Te imaginas? Bueno, eso que... Pero estoy empezando a imaginar. Tal como lo estás planteando. No, Marta Grimaldi tiene mucho trabajo con todas sus bandas. Esta semana voy a ver... ¿Y me pueden venir de colaborador algún día a contarnos alguna historia? Si no tiene tiempo, ella está muy ocupada. Ay, hace tantas cosas. Nada, no venga nadie. Hace tantas cosas ella... Que, pero bueno, cuando salga, bueno, no importa. Total, que a partir de ahora vamos a, atentos a nuestras redes porque vamos a avisar qué día y a qué hora vamos a pinchar la música de Tres Buitres con bandas que nosotros hemos pensado. Te voy a dejar poner alguna que otra. Hombre, menos mal. Y a Antonio también le voy a dejar poner alguna que otra. Y eso, a ver si suena alguna de Medictum alguna vez. Yo estoy esperando. Ya. Bueno, no estoy esperando. Ah, muchas gracias de vuelta a la gente de lenguasdefuego.net que no nos nombramos en todo el programa. Nos están dando un apoyo gigantesco para que esto siga adelante. También a la gente de Satan Arise, a la gente de cdmusicradio.com que geográficamente nos ubica en Huelva, pero bueno, estamos más o menos cerquita. ¿Alguien más que nos está ayudando? No, pues ya está. No, la verdad que no. Ayudar? De momento, sí, la gente de tarotmetálico@yahoo.com. Ah, perfecto. Acordate que le pueden mandar un correo para que esa gente, si tenés alguna duda en tu vida o algo, te hacen una tirada de cartas rapidísima con un tarot. No. Tarot de los druidas, lo averigüe. O conmigo tienen que hacer tirada de cartas rápidas, no. Conmigo tendría que hacer una tirada de cartas de larga para tratar. Te respondería, pero no tengo ni idea, pero seguro. ¿No te has traído las cartas? ¿Vas a tirarlas? ¿O tú no las tiras? Yo no las tiro. Ah, yo pensé que las tirabas tú. No, yo lo que hago es conseguir dinero para que el programa siga adelante. Para que vos te puedas beber todos los litros esos que siempre decís, dos no. Sí, porque tú estás bebiendo té. O lo que estaba bebiendo nuestra amiga Silvina. ¿Pero quién es? ¿Qué es lo que estaba bebiendo Silvina? Mate. Mate. ¿Y eso es mate qué es? ¿Lleva alcohol? ¿Coloca? Se le puede poner alcohol. Ah, bien. Pues empieza bien. Pero no coloca mucho. Porque es corto, es un montón de yerba picada dentro de... Bueno, otro día me cuentas la receta. Sí, porque sí, ahora... no, porque aparte ahora con el coronavirus, la verdad que salió una normativa de cómo tomar mate. ¿Con el coronavirus? Claro, porque eso es la bombilla... ¿A saber qué le echaréis ustedes al mate? Pa. Nada, es yerba. Son yuyos que crecen ahí al lado del árbol. Los cortás, se pica, se mete dentro, se le echa agua caliente. Oh, madre mía, de mi vida. Dios. Cuando no te quede ni yerba de hacer secándose al sol. Habría que... El día que juntemos el cante jondo con el tango, ese día podemos hacer un gran programa. Nos vamos entonces ya de una vez. Dejamos en paz a la gente que este domingo a la tarde, me los imagino, recorriendo la casa dando tumbos contra la pared ahora que se puede volver a salir de nuevo y pueden estar bebiendo tranquilamente y los domingos están de resaca. Pues estarán. Y escuchando a la amiga Silvina. En los controles técnicos, la edición, postoperación, diagramación y operación. El cirujano de todo. El cirujano de todo, el señor Antonio Medina Olmo, que muy gentilmente nos recibe en su estudio. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. Nos despedimos hasta el domingo que viene en Asalto Mata Radio Rock, hasta el miércoles que viene en cdmusicradio.com. .com a todo eso. ¿Y con qué nos vamos, Manuel? No sé con qué nos íbamos. Ya se me, como no apunto las cosas. La banda este del muchacho de crisis que habías dicho. Sí. Pues mira, nos vamos ahí. El con... muchacho de crisis este que... No digas eso, hombre. No hables así de la gente. Hablo yo así de ti. Hablo yo así de portadistas y gente así. A que yo no hablo mal. Esa estuvo buena. No estuvo buena. Verá tú que no. Que me voy a quedar... Ay, Dios. Me va a quedar... Bueno, vamos con una banda que particularmente a mí y a mi hermano nos encanta, que es antiguamente se llamaba Mutant Squad, después pasaron a hacer Mutant y por desgracia pues dejaron de hacer discos, dejaron de hacer gira y para nosotros hacen un metal muy guapo con fusión de muchas cosas. Lo que te estaba comentando antes es que el cantante de guitarra es el bajista de Crisis actualmente, Pla. Y bueno, hace poco sacaron un videoclip. Yo no sé si es que a los fans nos están poniendo el caramelo en la boca y después nos lo van a quitar. O es que tienen algo pensado para después de esta cuarentena. Espero que sí, porque son criminales. Seguramente. Así que, bueno, vamos con Mutant, ¿no? Vamos a escuchar Obsidian de su último disco, Pleiades. Buenas noches a todos. Feliz martes. Qué buenas noches, que es de día todavía.